pasado tantos años y esta brújula ya no me ayuda. Busco y busco, nadie podría detenerme. Maduremos todo este embrollo, mezcla rara entre risa y enojo. Cuénteme algo suyo para entretenerme. Si de igual igual podríamos entendernos. Cuesta un poco más, pero sirve, lo siento. Y si de igual igual podríamos entendernos. Sé que cuesta un poco más. Sé que cuesta un poco más. Sé que cuesta un poco más. Ah. Cuesta un poco más. El tiempo cierra todas las heridas. Las cicatrices quedan para recordar. Recordar el sentido de vivir. Hay algo invisible a los ojos y es justo lo que tengo que ver. Solo ve quien ve la esencia. Cristales en el aire, perfumes en el aire, espinas en el aire, mensajes en el aire. Igual podríamos entendernos. Cuesta un poco más, pero sirve, lo siento. Ay, sí, de igual igual podríamos entendernos. Sé que cuesta un poco más. Quiero saber de mi mundo en tu voz. En tus palabras encuentro consejos. Quiero saber de mi mundo en tu voz. Guíame. Guíame.